A Daniel Chausky de La Voz del Cerro para que nos cuente, nos diga cómo está viviendo estas horas. Acá nosotros con mucha angustia, se ha convocado acá para Río Negro mañana una jornada especial de lucha, paro en el marco del paro nacional docente. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos desde Viedma, Río Negro. Sofía, Walter, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá en la provincia de Jujuy, hoy con otro día, digamos, después de una semana bastante agitada aquí en la provincia. Daniel, ¿cómo han sido la jornada de ayer? ¿Cómo la viviste vos como jujeño? ¿Qué sentías? ¿Qué era lo que vivías ahí por las calles de tu provincia? ¿Qué nos podés compartir? Sí, nosotros, la radio La Voz del Cerro hizo una cobertura ahí a metros de la legislatura provincial, donde estaba la marcha y la movilización que fue reprimida, digamos, violenta, a partir de que, bueno, se conocieron las actividades que realizó el gobernador ahí en la legislatura para, bueno, hacer la jura a todos los convencionales constituyentes y, bueno, quería firmar su postura de aprobar sí o sí de hoy ya tener una reforma parcial de la Constitución, ¿no? O sea, eso, bueno, calió los ánimos. La policía, para tratar de despejar la zona, empezó a reprimir, tirar gases lacrimógenos, balas de goma y muchas cosas que, bueno, por supuesto, desencadenaron una amplia represión en el centro de San Salvador de Jujuy con los resultados que tenemos hoy, ¿no? ¿Y cómo se vive esto de que, por ejemplo, el gobernador de la provincia le echa la culpa al Estado Nacional de infiltrados, de promover la violencia? Y ustedes ahí como jujeños, ¿qué es lo que viven ahí? ¿Ustedes consideran que esto es así? ¿Qué es lo que nos podés decir? Bueno, la gente de Jujuy salió en adhesión a la marcha, a la movilización y a protestar por esta constitución aprobada en medio del secreto, porque nunca se supo realmente el contenido que tenía la reforma de la constitución. Y bueno, la gente de Jujuy fue la que apoyó, la que estuvo en la calle. No sé, se vieron quizás algunos dirigentes políticos de Capital Federal que vinieron a apoyar a los partidos políticos que tienen aquí, diputados y otros otras personas que fueron elegidas en las últimas elecciones, pero después no se vio más nada, digamos. Después se vio toda la gente acá de Jujuy, docentes, trabajadores. No hay excusa, como siempre lo hace el gobierno, de tratar de echar la culpa a otros, ¿no?, por su accionar. ¿Es normal este tipo de represión para, digamos, la policía jujeña actúa así, ha actuado en otras de esta manera? Lo que vimos en algunos videos son camionetas no identificadas, ingresos a domicilios particulares, la policía devolviendo piedrazos a los manifestantes. ¿Esto es así? No, claro, no, esto no sucede acá. Desde la década del 90, que en épocas que los trabajadores municipales al frente de Carlos Nolasco Santillán salieron a la calle, que no se ve esta situación, digamos, ¿no? La policía prácticamente reprimió sin miramiento, sin fijarse a nadie, digamos, ¿no?, sin tomar diferencia con nadie. Docentes, mujeres especialmente, fueron violentadas, fueron golpeadas, y también, por supuesto, hombres de los sectores gremiales, trabajadores, y sin miramiento, y más, con mucha persecución en distintos barrios de San Salvador de Jujuy. Ayer igual la legislatura sesiona y aprueba, digamos, la nueva constitución, es una realidad, ¿es así? Claro, efectivamente, bueno, eso es lo que produce mucha indignación. Y hoy acá en Jujuy, por ejemplo, tenemos 18 cortes de ruta que se mantienen, las comunidades originarias siguen en sus posturas, en sus reclamos, y la situación no ha cambiado para nada, es más, va en crecimiento, ¿no?, con mayor adhesión. Y lo que ayer veíamos, digo, para aquellos que estábamos acá y lo seguimos por televisión, las imágenes que se veían, era el pueblo jujeño tratando de llegar a la legislatura para decirle a los que estaban ahí adentro que no voten lo que estaban votando. Efectivamente, sí, porque, bueno, la votación y la aprobación de la reforma constitucional fue apoyada por el sector del peronismo, a mando del presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, que, bueno, por supuesto, por sus convencionales, los convencionales del Partido Oficialista, del gobierno, tuvieron la aprobación, ellos pudieron hacer la aprobación de todo, digamos, ¿no? Eso también causó mucha indignación porque, bueno, por supuesto, no hubo ninguna consideración, ni tampoco nadie se acercó para hablar con la gente, como O sea, bueno, arreglaron ahí entre ellos lo que venían arreglando siempre de sus políticas en contra de la gente de Jujuy, ¿no? Claro. ¿Qué es el justicialismo de Jujuy? ¿Qué es como un aliado, digamos, porque llamó la atención, ¿no? Gran parte del justicialismo repudia la represión en Jujuy, pero de repente mirás y los votos con los que se aprueba la Constitución es justicialismo jujeño. Claro, por supuesto, es así, digamos, el Partido Justicialista ha apoyado muchas medidas del gobierno provincial, prácticamente lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, también otras leyes que dan derecho a los trabajadores, por ejemplo, contra las medidas contravencionales, que son multas a aquellos que se animan a protestar, a salir a la calle. Y bueno, también, por supuesto, la política, ¿no? La política represiva en todo sentido, digamos, ¿no? Que se efectiviza hoy con la fuerza policial. La fuerza policial es prácticamente dirigida por jefes militares de la provincia de Jujuy. Y todo eso es el apoyo que le da los legisladores del peronismo, repetimos, a mano del gobernador, el presidente del Partido Justicialista, Jujuy, Rubén Rivarola, que bueno, todo el mundo aquí sabe y es consciente de que le brindan amplio apoyo al gobernador Morales. Daniel, y en este contexto, entonces, si uno quiere tener como o mirar una especie de oposición, de que está a la izquierda nomás, digamos, como una expresión cantante del pueblo jujeño. También están, bueno, por supuesto, otros partidos más chicos, menores, otra facción también del Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista está completamente dividido. Ah, bien, ahí entiendo. Pero bueno, también están los sectores de las comunidades originarias, que están firmes desde hace mucho tiempo, luchando, más, yo diría, desde el inicio de la gestión moral, hace prácticamente 8 años. Y bueno, por supuesto, los sectores gremiales, ¿no?, que estaban dormidos y bueno, también se pudieron ahora despertar y apoyar las iniciativas de los otros sectores docentes, que bueno, por supuesto, le dan hoy, por supuesto, la luz para salir a reclamar también. Ayer, en declaraciones que hizo sobre la noche el gobernador de la provincia, le echaba también culpa a Milagro Sala, que acá estuvo metiendo también su mano Milagro Sala. ¿Qué reflexión te merece al escuchar eso, cuando escuchás que Morales expresa eso a micrófono abierto? Sí, bueno, él siempre expresa cosas que ya la gente no le cree acá, justamente porque trata de justificarse, ¿no? Trata de meter en sus problemas a otras personas que quizás quiere hacer creer que a la gente de que esas personas quieren el mismo poder que tenían antes, o la misma participación, o la misma influencia que tenían antes. Hoy Milagro Sala está en prisión domiciliaria, prácticamente su organización social ha sido desintegrada, y bueno, mucha gente que tenía Milagro Sala ha pasado también a ser de parte de los planes del gobierno de la provincia, o sea, planes, hablando de planes de trabajo, ¿no? Uh-huh. Hoy la provincia de Jujuy es el sector que más planes da, digamos, a la gente para poder trabajar, para poder obligarla a trabajar, digamos, y tenerlas ahí en ese lugar de prácticamente de dominio y de posamiento, ¿no? Pero la verdad que el gobernador siempre se excusa en otros para no hacerse cargo de sus políticas, de sus acciones. Ahora, con todo esto que nos compartís, ¿no decís cómo hace para ganar las elecciones? Digamos, ¿la única manera o que uno siempre piensa es que hay algo oculto detrás de esas elecciones? Bueno, en las elecciones hubo mucha denuncia de fraude de distintos sectores, en distintas localidades importantes. Y también, bueno, por supuesto, se mantiene todavía la denuncia del Frente de Izquierda, de los trabajadores que han denunciado efectivamente el fraude, porque ellos han tenido una muy buena elección y pensaban tener mucho más votos. La verdad es que nunca se hicieron el conteo voto por voto y, bueno, por supuesto, el sistema que se utilizó y también todas las herramientas que tuvo el Partido Oficialista le beneficiaron a estas elecciones ampliamente. La semana pasada, cuando nos comunicábamos, desde ya agradecerte, Dani, nos contabas, bueno, un poco el origen del reclamo de, por un lado, los trabajadores de la educación, que ahí no, un poco nos desayunábamos acá, que cobraban 35 o 40 mil pesos de básico, A esto se le sumó en las últimas horas lo que fue esta avanzada de la Constitución, la modificación a la Constitución ya aprobada, que se metía claramente con los derechos de los pueblos originarios, y todo ese caldo de cultivo fue lo que se vivió ayer, digamos. Por un lado, sigue estando el reclamo de los trabajadores de la educación, junto con el reclamo de los pueblos originarios. ¿Está bien mirarlo así? Sí, y otros sectores también de trabajadores estatales, por ejemplo, el sector del de los trabajadores municipales, que es un amplio sector acá en la ciudad capital, bueno, también está apoyando fuertemente a los docentes. Además, ellos sufrieron varios heridos ayer y, bueno, están atentos a esa situación, ¿no? De que el Ministerio de Salud dé una lista completa de todos los heridos que hay, porque ellos también tienen personas que han perdido, hay una persona, un trabajador de la ciudad que ha perdido un ojo, que puede perder el otro ojo también, y así hay varios heridos, hay muchas mujeres heridas, golpeadas. La policía se ensañó mucho con eso, con esas mujeres. La mayoría eran docentes y trabajadoras municipales, también de organizaciones sociales, pero bueno, la lucha y el reclamo docente por su salario sigue, con el sector gremial de ADEP y del CEREMS, también los educadores de los colegios técnicos, también la escuela de música, que es una gran escuela acá de música de muchos estudiantes, y también bueno, por supuesto, los sectores de trabajadores de otros gremios, como sé, por ejemplo, de la salud, como sé de gremios de la CGT, también del campo, de las organizaciones campesinas. O sea que hay mucha adhesión, y bueno, eso hay que agregarle a la gente ciudadana de a pie, ¿no? La familia, los abuelos, los estudiantes. Quiere que esto se resuelva rápido, pero bueno, pues el gobierno no tiene diálogo. Claro. Bueno, Daniel, nos decías que el clima sigue muy, digamos, tenso. Hoy hay anunciado, por lo que nos contabas ahí, 18 cortes. La nueva Constitución, recordemos que establece que un corte es un delito, con lo cual debería haber 18 desalojos. ¿Está bien, no? La nueva Constitución dice claramente que un corte es un delito. Claro. Sí, bueno, pero los cortes acá son muy particulares, ¿no? Son a media calzada, o al costado de la ruta, y también, bueno, con pasos intermitentes de los autos y camiones, o sea, cada hora, cada 40 minutos. Eso la gente lo sabe, por eso sigue, algunos siguen con la actividad un poco normal, pero bueno, porque se le da paso, digamos, no son cortes totales, son cortes por tiempo así determinado, ¿no? Sin ningún diálogo con la gente que transita por la ruta. ¿Y cómo fue la noche? Me pregunta acá justo alguien. ¿Hubo más represión a la noche o anoche fue como todo medio calmo, en silencio y esperando a ver cómo sigue hoy? Todo fue medio calmo. Bueno, muchos sectores que vieron, bueno, por supuesto, sus trabajadores fueron violentados, hicieron un análisis de la situación. ¿Y qué es lo que van a hacer hoy? Hoy se concentran y se movilizan a la tarde, y han coordinado justamente no solamente los sectores que venían reclamando, sino también otras adhesiones. Y también, bueno, esperan también que lleguen algunos referentes gremiales del país, a la provincia. Y bueno, y también se espera una decisión o alguna noticia del gobierno nacional. La gente acá es justo esperando eso, que el gobierno nacional diga algo, haga algo. Sin embargo, lo más fuerte que se pide aquí es la renuncia de Morales. También, bueno, por supuesto, que esta situación tenga un acercamiento por parte del gobierno, que se mantiene distante y también amenazante por lo que sucedió ayer, porque las represiones pueden volver a repetirse, ¿no? Incluso hoy, que va a haber una marcha pacífica de la Casa de Gobierno, que va a ser multitudinaria, pero bueno, eso no está sucediendo. Daniel, gracias por el tiempo. Lo último, de lo que viste ayer, uno no deja nunca de sorprenderse como comunicador, pero si querés compartir alguna de las imágenes que te venga ahora acá a la cabeza, que digas, la verdad que esta fue como una postal que me quedó muy marcada, ¿cuál sería si tuvieras que compartirnos una de esa imagen que seguramente como comunicador ayer a lo largo del día te tocó vivir? Sí, a mí me llama mucho la atención esto, la violencia de la policía contra las mujeres. Mujeres en el piso que se cayeron por la corrida, por la arremetida la infantería fueron golpeadas en el piso, a patadas, y también, bueno, con palos, incluso muchas terminaron lastimadas con balas de goma en su rostro, ¿no? Ese enseñamiento de la policía con las mujeres acá de Jujuy, la verdad es que llamó mucho la atención, nunca vi yo esa particularidad, ¿no?, de enseñarse y violentar a las mujeres que se estaban manifestando. Eso fue bastante duro de asimilar. Dani, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro y bueno, agradecerte, y seguramente seguiremos en contacto y seguiremos atentos a la transmisión que está haciendo La Voz del Cerro ahí con cobertura amplia por lo que está pasando en Jujuy. Abrazo grande. Bien. Desde acá, desde Radio Encuentro y desde el canal de televisión nuestra. Muchas gracias. Hasta pronto. Salud. Daniel Chausky de La Voz del Cerro.